97.7. Es tu radio, te acompañará. Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, 12:30 minuts, gràcies, moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí, per on estigues, en el cotxe, potser vos estàs en la feina, o anant d'ací cap allà, o estàs escoltant-nos mentre treballes a casa, en l'ordinador o en el dispositiu mòbil, o potser en el transport públic, allà on estigues. Gràcies per formar part d'esta família de la 97.7, en este ratet del moment del dia, des d'ara i fins a les 2, ja sabeu que obrim la porta a València Abierta. Què és València Abierta? Si heu tropeçat per primera volta amb vosaltres, pues la idea és l'actualitat de València i de les seues comarques, contar-la de manera plana, senzilla, ser de poble. Des d'ara i fins a les 2, València Abierta. Que ho saps quines imatges ahir en València, vaja, i en altres llocs de la província de València, on se registraren una quantitat d'aigua acumulada, en fi, realment espectacular. Les xifres, per exemple, de litres per metre quadrat de Picassent, 47,2, impressionant. En Bugarra, en el Puig, passaren de 30 litres per metre quadrat també, en Quart de Poblet, en Ribarroja també, més de 30 litres per metre quadrat. En fi, molta pluja, que feia molta falta. És de veres que també en algun moment acompanyada d'algo de pedra, però en fi, sense massa importància. Hi hagué retencions de trànsit ahir, Hi hagué imatges, realment, ixa imatge que avui vegem també en el mercantil valenciano, de túnel de Peset Alexandre, no?, tancat el trànsit per l'aigua. En fi, espectacular. En Turís, que s'han portat el rècord de l'aigua registrada ahir, 76,2 litres per metre quadrat. En algun moment determinat, si estaves conduint per la carretera ja la poqueta nit, realment és que no se veia absolutament res en el cotxe. Valia la pena parar un momentet, perquè és que es neteja parabrises no donaven abast. Bueno, bé l'aigua, la veritat és que feia molta falta, però d'altra banda, a través dels esdeveniments festius del final de la jornada d'ahir, era l'esperat concert de Bunbury, en el que arranquen els concerts de Vivers de la Fira de Juliol. I clar, l'aigua que caigui, pues no hi hagué altre remei que, en fi, que cancel·lar-lo. Bueno, pues informació de l'horatge, per descomptat, de lo nou que hi ha en la Fira de Juliol, us ho contarem. Eps, i del València què? Del València, allà a la 1:10, el gran Tito Bau vindrà a contar-nos l'última hora. Tensa espera. Tensa i cada volta més tensa. Tensa fins al punt de que pareix que ja li han tirat un ultimàtum. Que ja està bé. Que Aurelio Martínez ha convocat la reunió dels patronos i haurà de prendre alguna decisió. S'ha de prendre una mesura, això no pot continuar així. Encara que ja ho comentarem ahir, tres patronos que han dimitit. Significa que no se podrà tirar cap endavant la votació? Pareix ser que no. Que tot continua, però és que ja és dir-li a l'IM o a l'IJUN o a qui tinga que donar la llum verda, mire, escolta, això d'estar esperant així, com si això fora el manà, miren, no, anem a donar un plaç. I a partir d'aquest dia considerarem que vostè no està interessat en prendre posicions o en fer la compra-venda del València. També m'ha cridat molt l'atenció l'aparició en escena que feia molt de temps, moltes i moltes setmanes, que no deia res Alfonso Rus, el president de la Diputació de València, que ja sabem que és un polític singular, particular, és un rar avis realment en la política. Parla com a president de la Diputació de València, com a aspirant a presidir el València Club de Futbol, que en un moment determinat ell no nega que seria la gran il·lusió de la seva vida. A títol personal, com Alfonso Rus, com un aficionat més, no ho sé, però ho ha dit ben clar. Creo que l'IM no viene. Vale, pues ell té informació a la que tu i jo no tenim accés. Algo sabrà. I també ha dit una altra cosa, que convendria pegar-li una volteta i interpretar. No és gens críptica, diu, esto no es como empieza, sinó com acaba. Aixina és que què està passant? Quins són els moviments que estan tenint lloc? Què ha dit la Fundació? La Fundació diu que vale, si l'IM no compra, què solució tenim? Anem al concurs de creditors? Anem a la liquidació? O tal volta es podria plantejar o traslladar-li al patronat, a Bankia, dir, bueno, pues trie vostè de la llista, ja que no ha sigut Meriton qui ha tirat cap endavant, trie vostè dels altres que n'hi havia. El siguiente, qui és el siguiente? Bankia que decidisca. El dilluns hem de començar ja a entrenar. I una maniobra que realment no acabem d'entendre, efectivament, és com en tota esta tormenta perfecta, desgraciadament, que està vivint el València, se contrata un nou entrenador. Nuno, que ja està en València i que el dilluns va a prendre ja el timó en quant a tècnic del València. Ja ho comentava ahir, Superdeporte. Nuno toma el mando. Bueno, pues avui el titular de Superdeporte és ben clar. Fichado. Primera pedra del projecte, d'un projecte, però que no acaba d'estar tot l'apuntalat que als aficionats se'ns agradarà. Bueno, més coses. Avui tenim... Mira, voleu anar al teatre? Si voleu anar al teatre Olímpia, el dissabte. El dissabte, a la sessió de categoria, a la de les 10 de la nit, a veure una obra de teatre magnífica, altament recomanable. Inclús per a gent que no aneu molt al teatre o que no va molt al teatre, perquè és una obra per a iniciar-se en l'estima del teatre, perfecta. La mujer de negro, en el Teatre Olímpia. I en un actor damunt de les taules que jo crec que no hi ha més, eh? En Espanya no hi ha altre actor, i fora tampoc. Emilio Gutiérrez Cava. Jo crec que en aquestes tres paraules se definís el que és un actor en Espanya. Emilio Gutiérrez Cava, en la direcció de La Mujer de Negro i també en la interpretació junta al jove Ivan Massaguer. La Mujer de Negro és un thriller, és una obra de fantasmes, és una obra que va tindremos en tensió i una obra d'èxit que se representa en més de 70 països, fàcil, i que porta més de 15 anys en Londres representant-se. Un gran èxit. Pues res, que jo vull anar al teatre. Pues què és el que heu de fer? Ben fàcil, una entrada per a dues persones. Entreu en el nostre Facebook i ens conteu, pues, en fi, el que vulgueu. Una reflexió, una idea, un... Home, a mi em val a dir jo vull anar al teatre, però en fi, si conteu alguna coseta més. I entre tots els que, en fi, participeu en el Facebook, diguem-nos, che, volem anar a La Mujer de Negro el dissabte a les 10, insistís que en l'Olimpia, pues farem el sorteig i al remat del programa pues, direm qui va al teatre. Bueno, pues més coses. Pues efectivament, Emilio Gutiérrez Cava ens acompanya en el dia d'avui, serà cap allà a la 1:20 o 1:25, ja vos diguem, l'última hora de la Fira de Juliol i les estrenes cinematogràfiques. Ve Manuel Andrés Zarapico per a contar-nos què hi ha en el cine d'interessant. De moment, lo més xulo, per a mi, per lo menos, la peli de Nacho Vigalondo, Open Windows, el protagonista en Frodo i Elijah Wood. Bueno, i més coses, comèdies, vos ho contarem en l'últim tram del programa. En fi, farem quatre rises. Com sempre, benvinguts a la edició de divendres de València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. Baila. Ángel Merino presenta la macrofiesta del verano. Sábado 5 de julio a las 11 de la noche. 25 aniversario Capitán Uribarri, Burjasot. Disc jockeys, ballet de animación, regalos y actuación estelar de Ángel Merino con su nuevo éxito Baila mi niña. No te lo pierdas. Porque creemos que la formación abre nuevas puertas. En los talleres prelaborales de Casa Caridad ayudamos a que cientos de valencianos tengan una nueva oportunidad. Colabora. Nuevo multicentro Casa Caridad. La ONG del pueblo valenciano. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el pack familia de Cinesa, los niños pagan 4,50 € y los adultos 6,50 €. Consulta cines y condiciones del pack familia en cinesa.es. ¡Dormitienda! Llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Arranca ara un trosset diari, una finestra cada dia en València Abierta que anem a obrir per a la informació de la Fira de Juliol. Hem volgut dir-li a esta secció refrescant en este moment en el que certament hem llegit una cerveseta, una cervesa en juliol. La cervesa en juliol és una secció de la informació dels concerts de Vivers de la Fira de Juliol que presenta Amstel. Bueno, que presenta Amstel i que conduïs en Mamestra Leonardo Marín. Bon dia, Chimorrín, com estàs? Bé, ganes de fer-me una cerveseta. Tu ses festes, ses concerts, ses artistes, a de la ràdio, Leo, està tocat. Efectivament, així estem. Anem a contar no només informació de la Fira de Juliol, sinó anem a donar també alguns consells e informacions de primera necessitat, però que són una miqueta estúpids. Bueno, val? Que no valen per res. Agenda de servicios. No, jo crec que és una agenda de servicios útil. Sí, però pues, no ho sé. L'últim, no sé si vaig a despedir sempre en un consell absurdo. Vale, bueno. I ja veurem si, bueno, en alguna ocasió poden gastar-lo els nostres oies, jo que sé, per exemple, en una primera cita per a trencar el gel. No saps què dir? Pues ja veurem què podem dir en una primera cita. Efectivament, si te pareix, Ximo, anem a agarrar esa Amstel, que és 100% Malta, i anem a fer un repasset a els actes de la Fira de Juliol, els que queden per fer-se en el dia d'avui, que ja, seria... Estaven comentant en l'arranc del programa que a nit en la ploguda que va haver en València s'ha hagut de suspendre esperar concert el de Bumburi. Tu saps la quantitat de litres que caigueren ahir? Mira, David, posa'm una cerveseta, una Amstel, podria ser. Ai, ara sí que anem a estar contents, veuràs tu, la tercera cervesa ja. És que ja saps que lo teu molt a més, eh? No. A més, no n'hi ha que demanar, fica'm una cervesa, no, fica'm una Amstel. No diga gol, diga Kempes, no diga posa'm una cervesa, posa'm una Amstel, per favor. Bueno, efectivament, ahir Bumburi, tu saps quants litres, la quantitat exacta de litres que caigueren en alguns punts de la Comunitat Valenciana, saps quins són? Crec que Turís va ser 70 i pico. Cienes i cienes. Cienes i cienes? Cienes i cienes de litros. Sí, de total, que tingueren que suspendre el concert, precisament, de Bumburi. A més, han estat buscant una altra data, a veure si podien fer-lo, celebrar-lo, perquè hasta el dia 20 saps que n'hi ha concerts i està muntat allí tota la infraestructura en Vivers. Però, bueno, no ha sigut possible perquè l'home este Bumburi se'n va a Amèrica, a la seva gira Palo Santo 2014. No han pogut trobar ninguna fecha i, entonces, per les mateixes vies on han adquirit totes les persones les seues entrades, poden anar a que li tornen els diners. Sí que és de veres que també no sols tingui que suspendre ese acte, sinó altres actes, com per exemple l'actuació del grup de Blisters, que també tenia que actuar en els jardins del Palau i tingui que suspendre. Molt amics, des de que vos parla, a més, te dic una cosa, de Blisters hi ha molts grups que són revival o d'homenatge als Beatles, però estos xicons de Blisters ho fan de categoria. No que siguin amics, que també... I me sap mal per ells, però com ells són de casa trobaran segurament algun altre lloquet algun altre moment en la Fira de Juliol. Bueno, lo que sí que esperem és que no tinguin que suspendre cap acte més des que tenen que celebrar-se en la Fira de Juliol, perquè tot l'horatge bo que hem tingut així, que hem tingut al nostre company César, que lo que són les tormentes, el que n'hi ha molt de vent i tot això, l'han tingut molt triste, doncs ara precisament que se'n va de vacacions, es comença a ploure i es comença a fer mal l'horatge, no pot ser, sinó que espere que no se tornen a suspendre ningú dels actes, per exemple, el que té que celebrar-se esta vesprà a partir de les 7:30, que és la segona edició d'Embajades Infantiles en la platja de les Arenes, i a les 8 tenim, perdó, això era a les 8, i a les 8:30 el Alardo d'Arcabulleria en la 12ª edició del desembarco que fan dels moros i cristians del marítim, que tinc que dir que és espectacular, i qualsevol que estigui així en València i que sigui a València té que almenys una vegada en la seva vida veure aquest desembarco, que és preciós. Estic molt d'acord. Si heu tingut ocasió d'anar al de Santa Pola, que és molt afamat, en fi, el de, en Dénia també ne fan uno realment molt, molt famós, però és que el que està fent-se així en València és espectacular, sí senyor. Que, demà, més coses, que tenim demà? Demà hi ha actes, per exemple, tots els dies a migdia n'hi ha la tapineria Vermut Live Music en el mercado de tapineria. Això pràcticament és tots els dies, vas allà, te fas una copeta, un vermutet, a migdia... Però me faré un Amstel. De categoria, un Amstel, per supost, que te la pots fer també. Tu vols una? Jo, vinga. Vale, destapa-li una. Després, a partir de les 8. Després, a partir de les 8 de la vesprà, tenim matxa de nivell en el campeón Alexander, entre el Sant Valero i el Mercado de Ruzafa. I a les 8, una altra vegada, que això és que també quasi tots els dies, a la fresca tapineria Live Music en el Mercado de Tapineria. A les 8, la 19a entrada de Moros i Cristianos del Marítimo en el carrer La Reina. Jo tinc que dir que ha participat allí tot. També els que mos agraden els moros i cristians. Jo era cristià de totes formes. Diguen, era aquí o tots els moros o tots els cristianos. Diu, pues jo cristiano, ja des de pequeñito he ido a un colegio de curas, entonces no podia ser. Tampoc, aunque tengo muchos amigos moros que son muy amigos, Naufel es uno de ellos, por ejemplo. A les 8 i mitja tenim, per exemple, a Fran Viana, a Seila Sanfil i al gran Emilio Solo. Los tendremos también actuando en la entre San Valero y el Mercado de Ruzafa. A las 11 los tops son Noche de los 60 en la ciudad del artista fallero. A las 11 Feeling, el gran musical de Sagitario en la Plaza del Pilar. Y a las 12 Castillo de Fuegos Artificiales, Festival de Pirotecnia Marina Real Juan Carlos I. Todo eso el sábado. Y el domingo... a las 12 tenemos una ruta por la ciudad de la exhibición de vehículos 600 en la ciudad del artista Falleros, donde se concentrarán. De vehículos antics me xiflen, ¿Ditat? De 600, además es una gran concentración, una asociación de gent que té 600, té els cotxes que són 600, no sé quants cotxes tenen en realitat, i és important, l'associació que n'hi ha. Així com diguem, demà també a la 1 i a les 8 tenim a la fresca i la en el mercado de tapineria, i a les 8 tenim València Hot Five Jacks en la plaza del doctor Collado. Es difícil parlar en valencià y tindre que dir un nombre en inglés. Es algo dificilísimo. Ya no sé si está parat en inglés, en español o en... Bueno, y previst per al diumenge estava el concert de Duncan Du, que també comentàvem, que com que Diego Vasallo estava malet de l'esquena i això, pues ha hagut de suspendre, caram, el d'ahir de Bumburi i el del diumenge. Així que el primer concert en Vivers, que molen molt, que sempre presenta Amstel, pues serà el dimecres del de Jethro Tull. Ja vos ho anirem contant, però... Atención, pregunta, ¿qué estaba sonando un 4 de juliol de 1994, querida? I swear by the moon and the stars in the skies. And I swear. Un super, super, super número uno, te lo juro, te lo juro, te lo juro. I swear, te lo juro. De los All for One, qué recuerdos. Te voy a decir, a mí me pillaba esto, estuve estudiando un año en Estados Unidos y me pilló este éxito en Estados Unidos en 1994 y tengo que decir que allí sonaba una barbaridad, no solamente allí, sino que fue número uno, por allí supuesto. Se baila agarrado también. En ahí se agarra siempre bailado. Agarrao? Para decirle a una chica, ¿quieres bailar agarrado? ¿En inglés cómo es? Do you want to dance? To come to dance agarrinking. Agarrinking es la palabra que clave. Sí que es verdad, yo estuve en la fiesta de graduación y era todo este tipo de música para lo que se dice aquí en Valencia, arrimar cebolleta. Es correcto. En americano, arrim the cebolla. Arrim the little onion, perdón. Bueno, 18 ocasiones fue número uno en Estados Unidos, en Australia y en España. Ojo, porque en Reino Unido, fíjate que es una canción en inglés, solo consiguió alcanzar el segundo puesto porque estaban ahí los Wet, Wet, Wet con ese Lobby Salorran. Que también es, es un tema de arrimar cebolleta. Sí, qué bonica, te lo juro, te lo juro, te lo juro por la luna, te lo juro por las estrellas. Es una canción, es un poquito así, como muy de amor, pero bueno, ha venido muy bien para recordar, por ejemplo, que hoy, 4 de juliol, en Coney Island, se fa un concurso espectacular. Devoradores de hot dogs. Efectivamente, es ese concurso que además preside el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, se llama concretamente, y es un concurso a el ver quién es capaz. ¿El alcalde de Coney Island se llama Bill de Blasio? Sí, es como la Rita Barberá, pero de Coney Island, por ejemplo. Parece un personaje de Los Soprano. Bill de Blasio, qué grande. Es el alcalde allí. Bueno, preside esta ceremonia, que en algunas ocasiones es un poco desagradable de ver. Yo creo que todos hemos visto imágenes en televisión. Que le va cayendo por aquí. Bueno, ahí está el que tiene el dudoso honor de haber sido 7 veces campeón del mundo, Johnny Mandíbulas, que yo creo que el bote pues le viene como al pelo, que fue capaz de comerse en la última edición, bueno, ha sido 7 veces campeón, y en la última edición fue capaz de comerse 69 salchichas, que fíjate tú, que claro, 69 salchichas, ahí, a la risa fácil, ¿no? Ay, mandíbulas. Bueno, pues tiene un gran reto, tiene un gran reto este año, y es comerse 70, que jamás va a conseguir, ojo, 70 salchichas con su pan correspondiente. Con su pan se lo coman. 70 salchichas es el reto que tiene este figura, Joey el Mandíbulas, este año. Tengo que decir también que en este concurso, bueno, les permiten, cada vez que se toma una salchicha, dar un trago de agua para que eso como que pase un poquito mejor, ¿no? Para que no se tapar el mos. Claro. Yo no sé si acabará con mala gana este hombre cuando acabe. Dirá, ay, ¿cómo que te las comí? Dice, pues ni bien ni mal, pero mucha cantidad. Fíjate lo que te digo. Bueno, en la categoría femenina, la gran favorita es una vez más Sonia, la viuda negra llamada por la gente de la zona, que es la actual campeona y capaz de tragar 45 salchichas con sus correspondientes pares solo en 10 minutos, ¿eh? Solamente tienen 10 minutos. Fíjate que eso es un... no sé cómo se diría eso en inglés. Bueno, sí que lo sé, pero no, en horario infantil no se puede decir. Vamos a dejarlo. En 10 minutos, 45 salchichas se come esta viuda negra. Correcto. Y para rematar esta seccioneta, una cerveza en Juliol, la curiosidad estúpida de hoy. Sí, es lo que decía yo, pues es una manera de, ¿cómo te diría yo?, de empezar una primera cita. Bueno, estos son Antonio Orozco, está sonando ahí, que va a estar aquí el 12 de julio en los conciertos que presenta Ansel. ¿Qué día me has dicho que viene Antonio? Por el 12. Reservando yo la entrada. 12 de julio, ahí voy a estar yo también, Es que es un... bueno, a mí me encanta. Yo soy muy de Antonio y muy de Rafael, ya lo confesé ayer, hoy me reafirmo, que ahora David ya me llama el fan de Rafael de aquí de la radio. Bueno, pues vamos a despedirnos con esa curiosidad estúpida, una cosa que todos debemos de saber en esta vida, por si en algún momento vas a un concurso de estos que presenta Sober y te lo preguntan, pues dirá, pues mire, lo sé, gracias a Leo Marín y gracias a Chimo Rovira de la 97.7. ¿Cuántos animales crees tú que tienen la lengua de color azul? Que es una pregunta muy, muy recurrente. Tu primera cita, estás con la chica, no sabes qué decir. Por cierto, Mari, ¿cómo te llamabas? Mari. Cariño, así cariño. No me equivoco. ¿Cuántos animales tiene la lengua azul? Ni idea. Pues solamente hay tres. Tres. El perro Show Show, que además para la primera cita queda muy bien, porque puedes cantar la canción de el Show Show. Sí. El perro Show Show, correcto. De el los Show Show. El lagarto, lengua azul, que ya lo dice su propio nombre. Y por último, el oso negro. Son los tres únicos animales que tienen la lengua azul. Fíjate tú qué curiosidad más estúpida, pero hay que saberlo. Pues sí, muy útil. El dilluns tornarem una cerveseta en Juliol de la mà de Amstel. Gràcies, Leo. Au. València viu des de ja una nova fira de juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López i els Valencians. Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope compten amb tu. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular. Ajuntament de València. Fira de juliol 2014. Del 2 al 12 de juliol, vine a Foios i emporta't una dotzenia. Una dotzenia d'amor. Una dotzenia de llàgrimes. Una dotzenia de vergonya. Una dotzenia de tendresa. Una dotzenia d'alegria. Però sobretot vull una dotzenia d'emocions. Follos, docena mostra de teatre novell. Escènia, teatre fresc, 100% natural. Búscalo. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! ¿Tienes una pulsera hecha de gomas? Pues no puedes perderte la última moda con Levante, el mercantil valenciano. Los Lumi Watches, relojes cuya pulsera la realizas tú mismo a tu gusto con las gomas de colores. El próximo domingo, por solo 6,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, maquinaria sumergible más tres esferas de silicona intercambiables. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Bueno, tenemos cinco minutitos para que llegue la una de la tarde y venga Arantxa Ferrer con la última hora informativa. ¿Qué os parece? Hemos quedado con los amigos de Bioparque en este ratito para que nos cuenten. Hombre, de entrada deciros que en verano y estamos con los nenes en casa, Bioparque es una idea fantástica para un rato de asueto, para que los nenes conozcan más y mejor nuestra naturaleza en libertad y en pleno centro de Valencia. Hoy hemos quedado con Katy Jerique, que es una de las integrantes del equipo de Biopark, para que nos cuenten realmente estos días de tanto calor. Es verdad que ayer tuvimos unas lluvias muy refrescantes y en algunos casos hasta peligrosas para el día a día de la ciudad, pero que han venido muy bien. ¿Cómo toman, qué medidas extraordinarias realmente toman al llegar el verano? ¿Hay que cambiar la dieta de los animales? ¿Se tienen que hidratar? ¿Cómo se protegen los animales del calor? Hola, Katy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están nuestros queridos animales en el Biopark? ¿Han pasado calor estos días, no? Bien, sí, claro, pasan calor como pasamos nosotros, claro que sí. Están casi todos bastante adaptados a temperaturas altas, pero pese a todo, sí que tomamos como has comentado, modificamos la dieta, tenemos unas dietas para cada grupo de animales específicas para el verano, que son más hipocalóricas, porque si no aumentan mucho de peso y les sienta mal, según qué tipo de animal, pues simplemente reducimos la cantidad o añadimos más fruta y verdura, procuramos siempre desde luego que estén todos muy bien hidratados. Y lo que hacemos también es ofrecerles de cuando en cuando los premios y los enriquecimientos que ofrecemos del día, pues se los damos en forma de helados a los distintos animales, pues pueden ser helados de fruta para algunos o incluso de carne o un cubito de hielo con un pescado dentro, que es un juguete muy divertido para las nutrias y se lo pasan estupendamente. Qué chulo, como polos de lo que a cada especie más le gusta. Oye, ¿cómo son los manjares, digamos, preferidos de cada una de las especies? No sé, pues los chimpancés o los gorilas igual prefieren una cosa, los felinos prefieren otra, como decías, las nutrias otra. Así que, ¿curiosidades hay de ellos? Sí, vamos, los primates son todos normalmente muy golosos. Les encanta la fruta, que tiene un contenido muy alto en azúcar. De hecho, nosotros les damos mucha más verdura que fruta, porque la fruta, aunque es muy sana, pero pese a todo, pues es bastante hipercalórica. Y les encanta si les preparamos un cubo de zumo congelado con trozos de dentro, eso para ellos es un manjar y se lo pasan bomba. Los cuidadores intentan también esconderlo un poco para que les resulte un poquito más difícil de encontrar o de retirar y que se tengan que entretener también en desmontarlo y deshacerlo. Y al resto de los animales, pues lo mismo, los carnívoros pues les ponemos trozos de carne en caldo, por ejemplo, congelado. Y a las nutrias y demás que también toman algún pescado, pues si les ponemos un pescadito congelado también intentan capturarlo dentro del hielo y se entretienen con eso también. Y luego pues el agua fría y el pescado frío pues les apetece mucho y se lo toman muy a gusto. Me imagino también que Katy con los bebés habrá que tener atención especial. Estoy pensando en nuestro querido Evo, nuestra cría de gorila, o los pequeños, las pequeñas jirafas, los pollitos de cebra. Habrá que cuidarlos estos días especialmente, ¿no? Sí, vamos, tenemos que tener en cuenta, a Evo desde luego lo fenomenal su madre, pero a su madre tenemos que darle las herramientas para poderlo hacer, o sea, tenemos que estar seguros de que dispone sombra suficiente cuando ella considera que tiene que estar a la sombra y que no les falte alimento jugoso para que ella tenga una producción de leche, que ella esté bien hidratada y bien alimentada y para que le pueda ofrecer lo que ella considere oportuno, porque ella es la que mejor sabe lo que necesita el pequeño, pero tenemos nosotros que procurar que ella tenga todo lo disponible a su alcance para hacerlo de manera óptima. y con las jirafitas pues también tener cuidado de que no les den exceso el sol, de que nos vayan a deshidratar por estar demasiado tiempo fuera, porque ellas a lo mejor todavía no saben regular bien su propia temperatura, y asegurarnos de que están tomándose perfectamente los biberones, que desde luego son unas campeonas. Muy bien. Katy Jerica, del equipo de Biopark, un beso muy fuerte, muy buen fin de semana, seguir preparando el verano y esperar muchos visitantes en el tesoro que tenemos en nuestra ciudad, animales en práctica libertad, como es el Biopark. Un beso fuerte, gracias. Muchas gracias a vosotros. Come on. Dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Servicios informativos. Arantxa Ferrer, en l'última hora informativa. Què tal, Arantxa? Bon dia, Ximo. Molt bé. Bueno, una intervenció important de la Guàrdia Civil i de l'Agència Tributària, que s'han incautat de 339 quilograms de cocaïna en el port de València. El buc estaven camuflades, no?, en l'interior de contenedors procedents de Sud-amèrica. Bon treball, de la Guàrdia Civil. Ai, sí, es varen començar les sospites de que podria existir en l'interior d'estos contenedors substàncies il·legals, i va començar una operació que es va dur a cap entre els dies 18 i 23 del mes de juny, dins dels dispositius permanents establerts per a evitar el tràfic de substàncies en el port de València, i varen trobar estos 339 quilos de cocaïna, una notícia que hem conegut fa soles uns minuts. Bueno, i més d'incautació de drogues. Detingut en Benicàssim un home després de ser interceptat en 110 grams d'espit. Sí, no són molts grams, però equivaldrien esta quantitat incautada a 400 dosis per a comercialitzar. Tenien el seu punt de distribució en Benicàssim. El detès, que no tenia antecedents penals, ha passat a disposició judicial acusat d'un delicte contra la salut pública. Va ser detès en la Ronda Sud d'esta localitat castellonense. Diego Torres interposarà una querella contra l'excomptable de l'Institut NOS. L'exsoci d'Iñaki Urdangarín va interposar esta querella contra Marco Antonio Tejero per un delicte de denúncia i acusació falsa. Ja sabem de mentira, no? Tot el que ha dit este home, el comptable, posant el foco en Iñaki Urdangarín i en el mateix Diego Torres com a impulsors i com a autors de tota la trama, eh? Sí, ahir va ser la primera confessió del cas NOS que va donar Marco Antonio Tejero, que posava la mirada sobretot en Diego Torres i Iñaki Urdangarín i deixava un poc més al marge a la infanta Cristina. Avui, clar, per si han hagut reaccions. El advocat de Torres recalca que aquestes declaracions són mentida, i per la seva part l'advocat d'Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, diu que estudiar si denunciarà finalment també a Tejero per les acusacions. Mentre el jutge instructor del cas, José Castro, ha assegurat a la seva arribada este matí als jutjats de Palma que avui va adoptar les medides que deriven de la confessió que es va produir ahir del comptable de l'Institut NOS, i que tot això va quedar resolt més o menys durant aquest matí. Se posa en marxa la primera gran eixida de l'estiu per carretera. La Direcció General de Trànsit posa en marxa, pues, en fi, el nou dispositiu. Serà avui a partir de les 3 de la vesprada. Molts desplaçaments, eh? Sí, és el primer gran desplaçament de l'estiu, perquè el dia 1 va ser dilluns, i clar, els desplaçaments d'esta setmana han sigut escalonats, però a partir de les 3 de la vesprada s'espera que comenci la major afluència de gent per les carreteres. Més de 8.000 agents van a vigilar especialment la velocitat en les carreteres secundàries o convencionals. També hi haurà els helicòpters que duen duen els radars Pegasus, que se van encargar de vigilar que es complisquen els límits de velocitat en les carreteres espanyoles. Es preveu que este fin de setmana es manegen per les carreteres espanyoles més de 4 milions de viatgers i en total 79 milions de desplaçaments en el que van des mesos de juliol i agost. I molts centenars de milers o de milions d'aquests desplaçaments seran també per les carreteres valencianes, així que, per favor, moltíssima precaució al volant. M'agrada molt la campanya que ha posat en marxa la Direcció General de Trànsit enguany, fent-nos la reflexió de que quan ens creuem en un cotxe, o tenim un cotxe davant o darrere, ens estem creuant-nos en vides. Dins de cada cotxe, de cada camió, de cada furgoneta, hi ha una història de vida, hi ha una vida. Ens creuem en moltes en la carretera. Anem a espai, per favor. Bueno, ahir estem comentant, amb un to de àudia, en la província de València se registraren més de 30 litres per metre quadrat en moltíssimes localitats de l'Horta, i en València ciutat també fregant els 30 litres per metre quadrat. Això significa, no, Arantxa, que els col·lectors municipals evacuaren una quantitat d'aigua en apenes 2 hores espectacular, 1 milió de metres cúbics de pluja. Impressionant, eh? Sí, la mitjana en la ciutat de València de metres de litres per metre quadrat de pluja va estar en 28. Els col·lectors municipals varen treballar a destall, com també ho varen fer els servicis d'emergència, perquè els vents sobrepassaren els 60 quilòmetres per hora en moltes zones. La tromba va obligar els bombers a intervenir en diferents servicis en la ciutat de València i també municipis com Aldaia, Torrent, Benetússer i Sant Antoni de Benajever. Per tant, ja que estem parlant precisament de l'aigua caiguda ahir, com estarà l'horatge per avui i per als pròxims dies? Sembla que tenim solet, encara que ha refrescat, una temperatura, molt. Sí, ha refrescat un poquet, però no t'encantes, Ximo, que tornem a l'estiu. No he sigut de l'oficina de redacció tot el mateix, se nota, no? Hem tornat a l'estiu, esta vesprada ja tindrem cels poc nubosos o pràcticament despejats en tota la comunitat valenciana. Els vents que soplaran fluixos de component oest, amb algun interval moderat i brisetes per la vesprada en el litoral. Pot ser que esta nit dorgan bé encara, però de cara al fin de setmana van a ser ja dies típicament estiuencs, cels poc nubosos o despejats, els vents que van a soplar fluixos de direcció variable i les temperatures que van a pujar dissabte i diumenge de forma prou notable. Més info a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, Aran. Gràcies. Futuro incierto, presente incierto, ultimátum de la Fundació Peter Lim, compra, entra en el València, Meriton o no, ¿qué es el que pasa? Ya no podem aguantar més, la Fundació ha plantat la canya, Aurelio Martínez ha convocat el patronat i li hem de posar un límit ja a esta situació, perquè és absolutament insostenible. Avui, presentació de Nuno en Paterna. Avui també esperem les paraules d'Amadeo Salvo, del president, informant de tot el que passa en la venda del València. Que siga clar, que ho explique, perquè hem vist també a 3 actors de l'escena que han tornat al primer pla. Alfonso Rus, el president de la Diputació i aspirant, el seu deler seria, sempre ho ha dit, ser president del València, en unes declaracions que ara comentarem, com sempre, de la mà del capitán Bau. Què tal, Tito, com estàs? Pues aquí, viendo el espectáculo en el que se está convirtiendo el València. Lamentable, y estamos ya todos al borde de un ataque de nervios. Bueno, la presentación de Nuno como entrenador del València, bueno, la liquidación de Pizzi, posterior presentación de Nuno sin que Lima haya comprado, a mí me parece, cuanto menos, vamos a ser benevolentes, curiosa, sorprendente, rara, absurda. Me voy. Ahí sí. Me voy inadecuada, ¿vale? Sí, me voy viniendo arriba. Subo al inadecuada, desde luego. Y además la justificación que ha dado Salvo, que la ha escuchado, ahora nos la comentará nuestro enviado especial que tenemos en Paterna. La justificación que ha dado Salvo para anunciarlo de Nuno, le digo cuál es. ¿Qué ha explicado el presidente? Que Salvo dijo, Peter, llamó a Peter, le dijo, Peter, he fichado a Nuno, que lo sepas. Y entonces el otro, me estoy riendo porque me hace risa. Y que Lee le dijo, ay, yo no te he pedido eso. Adiós. Esa ha sido... Ayer ya, ya suponíamos que todo esto era para en fin, mayor gloria de Peter Lim, porque es una noticia que él le gustaría. Para hacerle la rosca, qué puñeta, tenemos a explicar o claro, para hacerle la pilota. Claro, exacto. Y después la posición de Lim ha sido, hombre. No, no, la de Lim no. No se sabe de Salvo qué. Ha dicho hoy públicamente que el fichaje es suyo y solo suyo. Y que ha tenido el detalle de informar a Lim, pero es que me da la risa. Pero de verdad, esto al final va a parecer un monólogo de la Chocita del Loro. Tenemos el trocito del Casino Cirsa, de los monólogos de la Chocita del Loro, va al final del programa. Bueno, ahora es información deportiva, Vicente, de verdad. Perdóneme. Es que, no nos puede dar la risa, porque sí, vale, está, hay que tomárselo con humor. Pero es que que nos estamos jugando el futuro de la entidad, bueno, de las pocas señas de identidad que nos quedan en este territorio nuestro. Eso está claro. Yo me lo tomo en serio, con cierta ironía, por todo lo que... Poner distancia y sentido de humor siempre es bueno. Claro, hombre, yo soy valencianista y valenciano y obviamente tomo todo este asunto con una seriedad tremenda. ¿Y qué es lo que quiero? Lo que quiere usted, lo que quieren todos. Que haya un Valencia en el futuro. Que no nos engañen. Y que no nos engañen. Mentiras. El asunto, al margen de la presentación de Nuno y de lo que ha comentado Salvo, lo que está comentando Salvo en rueda de prensa, es que el patronato se ha convocado para el lunes. Ojo, no está en el orden del día. No está en el orden del día tratar el asunto de la venta. Pero yo me iría, si puede ser, a ver la última hora. Por supuestísimo. Presentación de Nuno en Paterna y esas palabras de Amadeu Salvo. A ver qué nos cuenta Pascu Calabuig, compañero del grupo... Prensa Valenciana, que está allí y que, bueno, además ha vivido eso en primerísima persona y nos lo va a contar, a anticipar, aunque ya pronto también en la edición digital de Levante y de Super tendremos cumplida información. Pascu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué está pasando ahora? ¿Se está presentando Nuno en este momento? No, está hablando Amadeu Salvo explicando la venta. Está hablando Amadeu Salvo. No sé, una pincelada rápida de lo que ha dicho, alguna explicación, en fin, razonable, coherente. El contenido de ese acuerdo fue condición indispensable de Bankia, dijo Aurelio otra vez. No se puede desvelar el contenido de la refinanciación. Algún día se sabrá en la primera Junta General Extraordinaria que pregunten al accionista, oiga, ¿cuál es la deuda del Valencia? ¿Cómo está refinanciada? Se sabría. Pero por el momento no estaba autorizada en ninguna parte de desvelarla. Lo que sí que sabíamos, y se nos notificó, es que el dueño de Valencia, Meriton, tendría que pagar todo. Vale. Bueno, Valencia, club de fútbol. Vale. En su caso, su dueño. El Valencia, su dueño. No digamos, no, lo paga el Valencia, claro, es que él ha comprado el Valencia. Lo paga el Valencia, pero porque es suyo. No digamos que lo paga el Valencia, claro que lo paga el Valencia. Entonces, llegan a un acuerdo y dan exclusividad hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto. Tienen tiempo para cerrar ese acuerdo. Entre tanto, nuestros asesores, estamos hablando de que entre Bankia, la fundación, tenemos dos de las corporaciones más grandes del mundo asesorándonos. Bankia, la PMG, y a nosotros Pricewaterhouse. Creo que no hay que poner en duda a esta gente. Tienen la suficiente experiencia, más que todos nosotros juntos, y más que todos los informadores que tenemos por la calle en transacciones internacionales. Y os lo digo por experiencia en transacciones internacionales, también en mi caso. No hay nada que no sea lo normal hasta este momento. Mientras, la fundación, junto con Price... Bueno, pues Pascu, col·loca't el telèfon al costat de Amadeu Salvo, que està fent les explicacions oportunes, després de la presentació de Nuno, com s'esperava, explicacions en torn a com està evolucionant la compraventa del València. Parece que de lo que ha comentat hasta ara, el tema es que la cosa está a punto de cerrarse, aunque le he escuchado, difícil contextualizar lo que estaba explicando el presidente de Valencia ahora, pero he sentido decir algo del 15 de agosto. Oiga, al 15 de agosto no nos podemos ir. ¿Qué empieza la liga, Vicente? A mí me ha dado un poco de pánico eso del 15 de agosto, pero como no lo he entendido bien del todo, yo le voy a hacer un pequeño resumen, uno, de lo que ha dicho Nuno. Vamos allá. Nuno, su primera puesta en escena en Paterna ha sido claro y rotundo. Vamos a la Champions. O sea, que le renovamos ya directamente un año más. Ese es el resumen del mensaje ambicioso del nuevo entrenador. También ha hablado Rufete, ha hablado de su academia global. ¿Alguien le preguntaba a Nuno con qué equipo quiere ir a la Champions? ¿Con qué jugadores? Eso vamos a esperar a hacer un resumen más extensivo en el próximo programa. Yo le diría, señor Nuno, usted se entera, pero ¿con qué jugadores cuenta? ¿Cómo va a hacer el equipo, la plantilla? Bueno, ¿tiene alguna idea? Yo le explico. Entre Nuno, que ha sido presentado y que dice, salvo que lo ha fichado él, y él ha informado al IME, que eso sí que me parece un poquito que se ha pasado entre pueblos. Entonces, cuando Amadeo Salvo refuerza a un entrenador, este entrenador tiene que echarse a temblar por sus huesitos, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, ya la segunda vez que ocurre. Según palabras textuales que tenemos en el copión, Salvo hace 3 semanas dijo, Pizzi es mi entrenador para la próxima temporada, y hoy textualmente ha dicho, he llamado a Peter para informarle que he fichado a Nuno. Y él me ha contestado, Lima Salvo, yo no te he pedido eso. Perdón otra vez, yo me lo tomo muy en serio, pero es que no lo puedo evitar. Es que él hizo lo mismo con Djukic. No, tío, vamos, Djukic es nuestro entrenador no hasta el final de la temporada. Yuka, tranquilo, a los 15 días. Sí, bueno, digamos que ese es el tema deportivo. Hay un asunto importante que no ha visto la luz, que vamos a desvelar aquí, y es la posibilidad que existe que el gobierno valenciano tire por tierra el llamado ATE, Actuación Territorial Estrategia, que da lugar a New Cobal y que da lugar al requerimiento de Granay. ¿Por qué lo puede tirar por tierra? Porque ese ATE es de, en teoría, de interés general. Ahora es de interés general, no. Entonces no le extrañe nada que en la comparecencia de hoy de Catalá, la nueva portavoz del Consell, o Bonich, que creo que le corresponde a su parcela, den por concluido ese asunto, es decir, den por liquidada a esa ATE, porque ya no tiene ningún interés, considera el Consell que la puede liquidar, y por lo tanto el desencuentro Peter Lim Bankia que existe, ya no sería tal, porque no hay sobre qué desencontrarse. ¿No han sido suficientes entonces las dos líneas dos folios Bankia para Peter Lim? ¿Necesita esta desactivación de la ATE por parte del gobierno valenciano, Peter Lim? Las dos líneas que escribieron en inglés las secretarias de Bankia, perfecto inglés, para el señor Lim no han sido aceptadas por Lim. Bankia ahora mismo, hoy, guarda silencio porque sabe que está interviniendo la Generalitat Valenciana. La única forma es desactivar el ATE. El ATE no vale, ese problema deja de existir, y por lo tanto entra el acuerdo inicial al que llegaron Peter Lim y Bankia, que es lo que tendrían que votar los patronos, menos 3, ya sabe que se fueron 3. La votación con 18 convendría también aclarar que también seguiría siendo válida. Con 13 votos a favor. Correcto. Cambiarían los porcentajes. En vez de 15 serían 13. Bueno, los necesarios. No, digo, pero bueno. Con 13 mínimo se aprobaría la venta. Si el ATE queda anulado, lo que tendría que votar es al acuerdo que ha llegado Bankia y Lim, que es distinto al que votaron en su día, pero pueden llegar y lo pueden hacer el lunes un poco a la remanguille, pero en principio no está en el orden del día. Comentábamos un actor que hacía muchas semanas, meses incluso, no aparecía en escena y lo ha hecho además pidiendo foco para sí, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Señor. Tengo para mí que el himno va a comprar el club. Primera declaración, y la segunda, eso no es con comienza sino como acaba. Ha dicho Alfonso Rus que no ha escondido nunca su aspiración a ser presidente de Valencia. ¿Qué lecturas hacemos de esta irrupción de nuevo de Alfonso Rus en escena? La irrupción de Alfonso Rus en escena se publica hoy viernes. Quiere decir que la hizo ayer jueves, ¿no? Cuando se publica en papel, sí, señor. Es el día anterior. Yo le insisto, si el gobierno anula el ATE... ¿Está desbloqueado todo? Cambian las reglas del juego. Vale. Si no desbloquea el ATE, Lim no está de acuerdo con Bankia. Entonces Rus tendría razón... Y tendría razón también muchos rumores que hay por ahí, como que Jackson se quiere ir al Arsenal, que ya lo dijo él. Y ojo, pero ojo. ¿Cómo se llama? Jackson Martínez Valencia. Sí, no, pues, Londres. Sí, que sí. No se vaya a Londres. Pero se quiere ir ¿Qué le ha dicho en carne la abuela de Jackson? No, la abuela quiere venirse aquí a Valencia. Se está cambiando los colores. Fish and chips, nada de paella. En carne, yo la invito a Fideuá en Gandía, que se venga a conocer las delicias de la costa valenciana. En carne, vamos a hacer una advertencia. Pero bueno, dentro de la filosofía esa de Rus, de que Lim podría no comprar Valencia, de ayer, se enmarca también en la que publica un periódico portugués, Récord, el súper de ahí, o sea, el de mayor tirada. Correcto. ¿Vale? Que dice Rodrigo, que se ya daba por fichadísimo... Textualmente dice, yo no voy a jugar en el Valencia. Pero eso es de ayer. Rodrigo, como bien sabe usted, es hombre de Méndez al 100%. Sí, o de están escapando los caracoles de la Cistella, mestre. Tenían que prender ya decisiones. Esto tiene que ir ya rápido. He visto en Super también un repaso a todos los fichajes y el punto en el que están cada uno de ellos. Claro que estamos preocupados por Jackson y por Rodrigo. André Gómez, ¿qué pasa con André Gómez? Este muchacho, el portero, Black, Hazard. Los fichajes están al límite. Enzo Pérez, tensa espera. Claro, están toches chicos, bueno, esperanza, que ¿qué pasa? Dese cuenta que el lunes están convocados todos los futbolistas. En principio, por ponerle un ejemplo, tienen que estar Ramí, Banega y además Pizzi, para ya cerrar el círculo del merder, en un acto que yo considero que debería ahorrarse, quiere ir el lunes a despedirse de los jugadores. O sea que van a estar Pizzi, Nuno, Torres, que lo hemos dejado sin curro. Torres se ha quedado sin curro. Claro. Tenía un curro muy importante, Torres. El curro Torres tenía la oportunidad de su vida, ahora ya no recibe a nadie. Vamos a esperar acontecimientos. A mí lo que me parece sorprendente es que se ficha al entrenador de Lim sin que Lim haya comprado el Valencia. Ayer Super era Nuno al mando, hoy Nuno fichado, ¿pero? Efectivamente. Luis Enrique II, claramente, ¿eh? Sí. Es igual. Le tiene un aire. Es igual que Luis Enrique. Le tiene un aire. Dice que es como Mourinho. La misma como haga sus mismas ruedas de prensa, vamos a echar buenos ratos. Tiene fama de ser amigo de la prensa. ¿Ah, sí? Bueno. O sea, de que nos tiene una diana puesta. Buen rollo. ¿Va a ver el partido de nuestro Jackson? ¿De James? De su James. No. ¡James! Pero James, nuestro James eres tú. Hoy juega la perla de Encarni. Correcto. Y la perla de Chamberí. Los dos contra la Brasil por un paso a semifinales, un partidazo, ¿eh? Correcto. James, no James, no James. Vale, cruzo Blasco Ibáñez y me voy al Estadio del Levante. ¿Cómo está lo de Keylor? Con el Bayern va a poner los 15 millones. Lo de Keylor suena a clinking caja. De una forma rotunda. O sea, si lo digo a darme cuenta antes, ponemos Pink Floyd, Money. Porque si se mete el Bayern, se mete el Madrid, se mete el Atlético, Kiko Catalán cumple el presupuesto sobrado. Bueno, y usted que es un gran amante de la vela, ya sabe que, bueno, tenemos este fin de semana y siguientes, hasta el día 15, la Copa de Su Majestad, la Reina Leticia. Sí. A ver, desde el Real Club Náutico no nos han querido comentar porque Zarzuela es así, usted ya lo sabe sobradamente, que es nuestro encargado de llamar a Zarzuela para información. No. Es usted, sí. No, porque usted tiene mucha cuerda con este tema. Pero perdóneme. No nos confirmó ni nos desmintió que viniera la reina. Le desmiento. Yo no soy el encargado de... Me llama Zarzuela a mí. Entonces, impresionante. El domingo estará la reina Leticia. A ver, me precipito en decirlo, pero a mí me gustaría que estuviera. Bueno, ¿algún apunte del Valencia Basket? Pues que la reina Leticia no estará con el Valencia Basket, pero Perasovic está encantado. ¿Con quién? Con el fichaje de Lonkar, de ese número 5, entre otras cosas porque lo ha fichado él. Y obviamente, si lo has fichado tú, pues estás bueno, encantado. No, pero es un grandísimo jugador, un 5 que hace falta en este Valencia Basket, que empieza a ser ilusionante, pues como ha sido toda la actual temporada. Última hora de recuento de abonos. Pues llegamos miles. Sí, mire, que se den prisa. Que se den prisa. Gracias, maestro. Buen fin de... ¡Au! Cinesa y Canal Plus te traen Jombi. Una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes. Solo en cinesa.es. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial. Productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Para que cambiar la casa en mal tiempo por otra, porque salir de Londres es vital, mañana, terrible. Y hoy parece aquí que vaya a llevar de un momento a otro. El viento se llevará la lluvia cuando amanece y después dejará de soplar. Pero si piensa que venir aquí se ha escapado de la niebla, se equivoca. En esta parte del mundo tenemos horribles brumas. Sea así, con las ancianas se vuelven introvertidas, etc. Imagino que se debe a que viven solas, ¿no? Sí, sí, imagino que sí, señor. ¿Quién es? Ah, estamos ahí. A ver, nos ponemos en situación y tenemos a un abogado, un hombre ya una cierta edad, mediana edad del hombre, y se propone alquilar un teatro. Él quiere contratar los servicios, además, de un actor profesional, porque tiene que ayudarle a recrear, a poner en escena algo fantasmagórico. Es una cuestión que le sucedió a este abogado. Este abogado se llama Arturo Kipps. Le sucedió años atrás. Este evento fantasmagórico tuvo unos resultados realmente para el abogado y para su familia absolutamente trágicos. Es un trauma realmente fuerte, ¿verdad? Pero claro, él tiene la esperanza que si representa de nuevo lo que ocurrió, esto le sirva de alguna manera, ¿verdad? Como una especie de exorcismo, así dicho, y, digamos, el embrujo se deshaga y él quede liberado de esta angustia. Bueno, esta es la premisa, que suele decirse, ¿no? El punto de arranque de una obra de teatro absolutamente mágica, una de fantasmas, sí, es una de fantasmas, da su miedo, da su tensión, da su terror, porque nos encontramos tensión, nos encontramos a lo mejor también en el teatro con nuestros propios fantasmas y reconocemos algunos de los fantasmas que se ponen en escena. La obra es incontestable, es maravillosa. No sé si decir un clásico, casi un clásico contemporáneo. Se llama La Mujer de Negro y está en el Teatro Olimpia hasta el próximo 27 de julio. Yo creo que es una oportunidad. ¿13? Ah, 13 de julio. Ah, vale, pues entonces algún error debo tener. Bueno, alguien aquí nos corrigen rápidamente. Hasta el 13 de julio. Bueno, él dice de La Mujer de Negro que es la mujer de su vida. Bueno, no, él sabrá por qué lo dice. Ahora nos lo contará. ¿Y quién es él? Pues, óigame, piensen un actor español. Tenemos que jugamos al trivial, por ejemplo. Actor español, tres palabras. Te sale rápido. Emilio Gutiérrez Cava. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien. Bienvenido. Todo, Chimo. Oye, qué gusto me da reencontrarme contigo. Para mí también. Genial. Oye, hasta el día 13, lo remarco esto. Sí, en el Olimpia hay oportunidad de ver. No somos supersticiosos en eso, ¿no? Perfecto, o sea, ya veo. Día 13 terminamos. Muy bien. Y tenemos en marcha, ya sabéis también, para los amigos de Valencia Abierta, ese sorteo de dos entradas a la función del sábado, ¿me entiendes? Claro. Acompañado fenomenal a disfrutar de esta mujer de tu vida, de alguna manera, una de las mujeres de tu vida, ¿no? Teatralmente es la mujer de mi vida, claro. Es no solo el título de la función, sino la de veces que he estado con ella. Yo creo que podría dar celos a una mujer real de la cantidad de veces que he estado con ella. Cienes. ¿Cuántas representaciones llevas de la mujer? 800 algo, 800. 800. Sí, 800 y algo, sí. ¿Conoces perfectamente el texto? Vamos, sí, imagínate. Sí, a veces está uno distraído y se te va alguna frase. Pero vamos, es una cuestión de distracción, ¿no? Que en ese momento no estás concentrado. Pero sí, sí, el texto lo conozco bastante bien. ¿Lo has vivido? ¿Eso significa que en un momento determinado dijiste, no, venga, voy a dirigirla yo? Venga, no, eso fue una invitación, en realidad. Yo estas cosas no soy tan lanzado a ellas, ¿no? Pero fue una invitación, y una invitación que yo agradecí mucho, o que agradezco mucho, y que me dio la oportunidad de verla desde los dos aspectos. Lo que pasa es que a veces se sufre mucho en escena siendo intérprete y al mismo tiempo director, porque sabes todo lo que tiene que funcionar, y cuando es que una cosa no funciona, no me refiero interpretativamente, sino técnicamente, o algo que pronto falla mínimamente, pues te saca un poco de situación. Dices, aquí ha fallado una luz, ha fallado un sonido en su momento, y tienes que resituarte otra vez un poco en tu personaje, ¿no? Porque te sales y vuelves a entrar. Cuando de repente el director tiene que estar pendiente de todo, y en esta representación, sí, claro, hay muchos, entiéndase bien, en el mejor efectos, sentido de la palabra truco teatral, uh-huh, que nos sitúan, ¿no? Y que nos meten dentro de la historia, sí, y que son necesarios. Y bueno, está Emilio Gutiérrez Cava y está Iván Meseguer arriba de la escena. Sí. Este muchacho No digo que promete porque este ya es una realidad. Está cuajado ya, ¿eh? Este chico. No quiero decir. Lo has criado un poco en La Mujer de Negro también, ¿eh? Bueno, no, él llevaba ya una carrera antes de La Mujer de Negro y es una persona que a sus 37 años no se puede decir que es una joven promesa. Ya es un actor hecho y derecho, ¿no? Y bueno, sería una joven promesa cuando tenía 20 años. Porque hasta los 30 y tantos también me dijeron que era una joven promesa. Y dije, bueno, ya está bien. Entonces, él es una realidad afortunadamente muy buena para el cine, para el teatro y para la televisión española, sí. Creo que os conocisteis además en Badmalinas, en un camerino o así algún sí, encuentro, decir, oye, conocimos. Tenemos que hacer esto de La Mujer de Negro juntos. Bueno, nos conocimos en Barcelona, yo le conocí a él haciendo una obra en Barcelona, que él hacía justamente en el mismo teatro que nosotros hacíamos, había una vez, una noche a la semana que representaban esa obra, yo lo vi allí por primera vez en teatro, aunque lo había visto en cine y en televisión, y luego, pues cuando me dijeron que la propuesta de que fuera él el que hiciera el otro personaje, pues dije que, bueno, que encantado, que no había problema. Es bueno el tío, ¿no? Muy buen actor, es muy buen actor, tiene una gran vis cómica, no es en este momento el personaje suyo el que tiene, ni el mío, en La Mujer de Negro, la vis cómica lo más explotable, pero yo pienso además que es un buen actor, la noticia es un buen actor cómico, Iván. Sí. Le conocemos y le reconocemos mucho, sus papeles en las series de televisión, efectivamente, sí, sí. En ese registro cómico, y hola Iván, ¿qué tal? Muy buena. Hola. Oye, nada, muy bien, ¿eh? Habla muy bien de ti, caray, en fin, genial todo, ¿eh? Nunca, tal y como, ¿no? Quedamos, ha quedado estupendo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Emilio. Hola, ¿cómo estás, hombre? Muy buenas. Recordando un poco, en fin, aquel encuentro y, sí, y bueno, la puesta en marcha de esta Mujer de Negro. Sí. Que bueno, esto de Emilio debe ser todos los días decir, Emilio, dame un abrazo, a ver si se me pega algo, ¿no, Iván? Sí, ¿o qué, no? Sí, claro, estar trabajando al lado del maestro Emilio, pues es un regalo que te pagan para que te enseñen, ¿no?, cada día. Y no solo dentro en las tablas, sino fuera luego, ¿no?, como persona y con toda la experiencia que tiene, sabiduría, es un lujo, tengo un más que no puedo tener. Menos en gastronomía, que sabe más que yo. En gastronomía. Es lo único en que te gano. Es un cocinero excelente, que va a acudir uno de estos días a un restaurante valenciano a ver cómo se hace el secreto de la paella. No digas cuál, ¿eh? No digo cuál, no digo qué restaurante, pero va a acudir a degustar un arroz, pero quiere meterse en la cocina y ver cómo se hace. Quiero investigar. Tiene mucha fama, ciertamente, ¿verdad? Tu Facebook, tus creaciones culinarias la red dan mucho que hablar, ¿eh? Sí, oye, y de salivar, sí. ¿Tienes ya decidido quién es este, o sea, qué restaurante vas a ir para que hagas la magia del secreto? No, me voy a dejar llevar. Aquí no conozco porque hay un show de paellas aquí que, bueno, me dejo llevar, a ver, cada uno tiene la suya, ¿no? Y esta vez me dejo llevar por uno. Pero bueno, hay, vamos a hablar de teatro, ¿no? Hay diversas versiones y bueno, yo espero, sí, sobre todo que las disfrutéis, Sí, mucho, seguro. Oye, estábamos hablando de La Mujer de Negro, propiamente no es un clásico en sí mismo, pero sí sería un clásico, en fin, contemporáneo. Tiene un montón de representaciones, tanto en el West End como en decenas de países en todo el mundo. Pero hablábamos también de la escenografía, de los trucos teatrales, ¿no, Iván? Que algunos hay ciertamente bien ingeniosos, sí. y no sé si difíciles también para el actor. Sí, pero luego no se desvelan los trucos, ¿no? La magia nunca, los trucos. Pero si los ves hacer y luego son muy sencillos, ¿no? Entonces, claro, aquí el mérito yo creo que está en jugar con todo el espacio, con el teatro entero, sobre todo con la iluminación, el sonido, que siempre decimos que los técnicos también están encima de las tablas porque realmente dependemos muchísimo de ellos, ¿no? Y luego pues la gente pues juega a entrar a esa historia, ¿no? De somos dos actores contando una maravilla de historia encima de miedo, un género que cuesta mucho, ¿no?, de explicar y de provocar en teatro, sin filtros, como en el cine y la televisión, y nada, y con tres sillas y un baúl, ¿no? O sea, no hay nada más. Bueno. Con trucos, pero sin efectismos, ¿no? Eso... Sí, tienes muy bonitos. Puro teatro. Es verdad lo de los técnicos, es verdad. Por cierto, me alegro mucho porque uno de nuestros técnicos que había tenido una intervención ya está en su casa. Así que desde aquí, a Edu Yapadú, le mando un enorme abrazo. Y yo un besazo enorme también. Bueno, lo celebro. Lo celebraremos pronto. La Mujer de Negro, en realidad, con dos personajes masculinos encima de la escena, pero con un fantasma femenino. Los fantasmas que tenemos todos detrás. Y el otro día me preguntaban si realmente teníamos fantasmas. Y pillando una frase de la infanta Cristina que decía que le perseguían, que la perseguían, yo creo que los fantasmas nos persiguen. Los fantasmas de los amores, los fantasmas de las decepciones, los fantasmas de las cosas buenas, los fantasmas de los veranos, y los fantasmas incluso del arroz con leche, como le gustaría a Iván. Todo nos persigue, el fantasma del arroz. Hay que escribir eso. ¿Cómo es esto? ¿Esto es una broma interna que tenéis, el fantasma del arroz con leche? No, me acabo de inventar uno. Vale. Es de esta mañana. Ya le sigo el hilo. Comentabas, Iván, que es verdad que es un género, este género de los del ghost, ¿no? El género de los fantasmas, poco representado en España, pero una tradición ¿verdad? En la literatura y en el teatro anglosajón, en fin, bien construida. Pero ¿por qué se trata poco en España y se representa poco? ¿Por qué pensás? No sé, esto Emilio, que es el único que lo ha hecho y tres veces. No, yo creo que en España se ha representado poco porque la tradición teatral inglesa es enorme, es inmensa, y también abarca naturalmente este género o subgénero que sería el teatro de fantasmas, que se da mucho en el Festival de Edimburgo y que gira en torno a esos cuentos que se producen en Nochebuena en Inglaterra. La familia se reúne, cuenta un cuento de terror, lo dice además el personaje de Iván en La Mujer de Negro, y a partir de ese cuento, pues lo pasan, igual que nosotros aquí jugábamos al bingo, pues ellos cuentan cuentos de fantasmas. Y esta obra está basada precisamente en una novela de Susan Hill que cuenta un cuento de fantasmas. Y es muy frecuente en el teatro inglés ver al menos una o dos producciones, sobre todo en Edimburgo, en el festival, sobre fantasmas. De todo tipo, ¿no? Quiero decir, de mujeres, de tipos decapitados, en fin, de cosas tremendas, de bandidos, en todo. Bueno, esos sentimientos, ¿verdad?, tan atávicos como es el miedo, pero en este caso, claro, tal y como ha explicado Emilio muy bien, ¿no, Iván?, como es terror de reuniones familiares, es como un terror también muy próximo, muy cercano, que sentimos como nuestro. Yo personalmente tenía miedo a un tremendo armario enorme, grandísimo, que había en la habitación que tenía allí mi abuela, ¿no? Cada cual tiene su pequeño fantasma de terror familiar, ¿no? Sí, jugar con esas cosas, ¿no? Sí, yo de pequeño, recuerdo que encendía, entraba a la habitación sin encender la luz, por más, me ponía más el miedo que primero encender, o sea, entraba, le daba hostias a todo, me lo cargaba toda la habitación y luego encendía la luz, o sea, primero quería matar al fantasma y luego ver realmente lo que había. Había, ¿no?, que matar al fantasma sin luz, claro. Sí, bueno, y que de una pequeña cosa de esta de la infancia, pues puedes sacar pues toda una historia, ¿no? Sí. En el caso de cosas muy sencillas, pues de repente, pues una señora que aparece por ahí, ¿no? Estoy recordando manías precisamente de pequeño, pequeños fantasmas de cuando uno se iba a la cama. Tardaba en dormirme todos los días, no sé, 10 o 15 minutos, porque tenía que hacer todo un ejército. Primero en un lado de la cama, tenía que construir todo un ejército imaginario. Luego me daba la vuelta y lo construía por el otro lado. Para protegerte. Y si no, me podía dormir. Son ritos. Porque estaba el fantasma del armario. Sí, bueno, sí. Es curioso, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Y la oscuridad, los pasillos oscuros, los crujidos, muebles que de pronto, cajas de música que se ponen a funcionar, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota en mi casa. Estábamos hablando de La Mujer de Negro hace años. Y nosotros tenemos dos cajas, no son cajas de música precisamente, son muñequitos con cuerda, y uno de ellos arrancó en el momento en que estábamos hablando de esto, ¿no? Nos quedamos un poco paralizados de aquella casualidad, porque no era casualidad, pero ocurrió. Entonces esas cosas siempre producen unos escalofríos, como esto que suena. Mírala. Y esto escalofría mucho al personaje de Iván. Y con el lago de los cisnes especialmente, ¿verdad? Bueno, no podemos contar por qué te escalofría, ¿no? Vale, no, porque... No, es que es un hallazgo que él tiene ahí. Haya esa caja de música que contiene secreto. Mejor dicho, donde está la caja de música hay un secreto. Hay la historia también que el espectador tiene el desafío de... Imagino que, por supuesto, magníficamente explicado por la obra, interpretado por vosotros, de cuándo estamos en la realidad y cuándo estamos en la representación. Así salimos y entramos del tiempo presente o de la ficción y la realidad. Sí, supongo que se dan cuenta enseguida de dónde estamos. Y, hombre, al principio les puede costar un poco puede costarles un poco, pero luego se van ubicando y sobre todo van siguiendo la historia. El hecho de La Mujer de Negro es simplemente la posibilidad de un magnetismo para que el público vaya por donde tú quieres que vaya, ¿no? Y en ese sentido yo creo que magistralmente Stephen Malatras lo hizo, ¿no? O sea, que los dos personajes lo que hacen es reconducir al público para que se imagine, y entonces ya a partir de la imaginación ya se acabó. Creen que ahí está pasando todo, ¿no? Incluso otro día me decían que sin sonido, a veces ver una determinada puerta iluminada daba mucho más miedo que con sonido. Y bueno, estos se están imaginando qué hay detrás de esa puerta. Esas puertas que de pronto hay cuando subes dos pisos de una casa en un pueblo y te encuentras una puerta cerrada y dices, ¿qué habrá detrás? Haces así y no abre. y a lo mejor es la mujer de negro y hay una puerta abre. Tenemos que imaginar, por tanto, el espectador tenemos que poner también de nuestra parte, porque de repente hay a lo mejor unas sillas que se transforman en otra cosa, o tenemos que imaginar qué es lo que está ocurriendo allá, una proyección que vaya usted a saber, ¿no? ¿Eh? Sí, pero el espectador se va entrando en la historia y no hay problema. Cuando ya entra en la historia, ya está encarrilado. Ya volamos todos. Es alucinante como esos pequeños trucos sencillos, trucos teatrales, nos meten directamente, una vez que ya estás introducido en la verdad, en la magia de la historia, ya efectivamente no sales. Os he escuchado decir también que La Mujer de Negro es perfecta, por eso si queréis participar en nuestro concurso de Facebook, hacerlo, por supuesto, porque los actores merecen la pena absolutamente, porque además visitar el Olimpia siempre es una excepcional ocasión, y además es una obra de teatro como que, para quien no va mucho al teatro, puede ser iniciática, puede ser decir, voy a enganchar al teatro porque, no sé, sí. te atrapa, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es una obra que realmente, desde el principio hasta el fin, te hace ver una dimensión del teatro diferente a lo que supones que tiene. No es una obra en la que tú rechaces el teatro, cosa que, por otra parte, yo a veces puedo entender, ¿no?, según los montajes y los directores y los actores, incluso los textos, que el público se sienta retraído, como pasa en la novela, como pasa en la poesía, o incluso en la pintura. Pero esta obra es de las que invita a investigar qué es el teatro, qué es el fenómeno del teatro, ¿no? Ha habido programas de radio que han sido emblemáticos, ¿no? En su momento, Cabalgata fin de semana, cuando se hacía en los años 50, en la SER, claro, era un Bobby de Glané, era un programa mítico que inició mucho a la gente en escuchar la radio, ¿no? Bueno, pues este tipo de obras es un poco Cabalgata fin de semana, no solo esta, sino otras muchas, ¿no? Tanto de humor como de drama, ¿no? El Sí de las niñas es una obra en la que el teatro puedes entrar muy bien a él, ¿no? Hay obras realmente magníficas. Maribel y la extraña familia, he puesto ahora, se me han venido alguna a la cabeza. Caray, extraordinario clásicos. Sí. No sé si habéis tenido ocasión de hablar con María Ángeles Fallos o con alguien de la familia, y si en el Teatro Olimpia, no se lo he preguntado nunca a ella, hay realmente un fantasma. Porque, en fin, bueno, o si no lo hay, si no Nevero, Eventrovato, ¿no? Impresiona un poco, ¿verdad? Ahora lo hay, ahora yo no. Al día 3 hay uno, está clarísimo. Sí, entonces, sí. Bueno, todos los teatros tienen su cierta magia, su cierto fantasma. Lo que pasa es que el Olimpia va a cumplir 100 años el año que viene, y ahí hubo una gran personalidad del teatro español, el teatro valenciano, que fue don Enrique Rambal, que estrenó realmente en el año 18 una serie de obras que tienen mucho que ver con La Mujer de Negro. Todas las obras de gran espectáculo de Rambal, en parte, tienen mucho que ver con La Mujer de Negro. Utilizaba trucos, utilizaba cosas, y para nosotros es un orgullo enorme, para mí, trabajar en un teatro. Yo invoco todos los días a don Enrique desde el escenario y le lanzo mis plegarias de, por favor, ayúdanos en esta situación teatral tan difícil, don Enrique. Y yo creo que me oye, ¿eh? Yo creo que me está oyendo. Poco a poco me está oyendo. Novela, el gran Rambal, sí, para Enrique, que nos ilumine. Sí. Oye, el gran Utielano. Qué sí. Grande que haya esa herencia, ¿no? ¿Eh? Que sí. La Mujer de Negra tenga esa herencia tan valenciana. Tiene, ¿no? La tiene, sí, bueno, porque don Enrique fue el gran artífice del teatro del gran Guiñol, y bueno, La Mujer de Negra tiene algo de gran Guiñol, sí. Bueno, Iván, que en tu búsqueda de la fórmula perfecta de la paella encuentres un buen cicerón que te ilumine. Podemos hacerte alguna recomendación, pero, en fin, la que sí te haría irrenunciable es que sea cocinada a leña. Eso sí. Y preferiblemente, si la leña es de naranjo, aún más. Aún más, apretamos. Venga. Por lo demás, las distintas técnicas, eso ya lo investigas tú. Y ya nos pones en Facebook alguna de tus conclusiones, ¿vale? Ok. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, La Mujer de Negro, según la novela de Susan Hill y la adaptación teatral de Stephen Maltrat. Dirige, y encima de la escena, Emilio Gutiérrez Cava e Iván Mesague. Una oportunidad hasta el 13 de julio. En el Olimpia. Pues, bueno, la versión española es de otro valenciano, de Juan Vicente Martínez Luciano, o sea que todo queda en casa. Un valenciano, la primera vez que hizo La Mujer de Negro se hizo en Valencia. Es la quinta vez, es la ciudad española que más ha recibido a La Mujer de Negro, y tiene todos los ingredientes para entrar en el teatro, de verdad. Un placer, mestre. Bienvenido a Valencia. Gracias. Permítame. Y del teatro, cogemos la carroza del oeste y nos vamos a cruzar las llanuras del Wild West, del salvaje oeste. Ah, por cierto, efectivamente, una de las películas, curiosamente, de cartelera de esta semana, tiene como escenario el salvaje oeste americano. Una o casi, o no sé si hasta dos, no lo sé, nos desvela todas las novedades de la cartelera cinematográfica Manuel Andrés Zarapico. Ei, xicón, què passa? Com estem? Bon dia, Ximo, com estem? Molt bon dia. Bueno, que posem esta sintonia tant de la secció de cine, tant del Far Far West, i efectivament, no, ens trobem en una de les estrenes, per almenys una segur, no? Que ens, sí, una. En un oeste muy de cachondeo, no? Muy de risa. Mucho. Moltíssim. I no podia ser d'una altra forma si el creador de tota la història és el també creador de Padres de Família i de Ted, la película de los set este de peluche, que es un poquet gamberro del que canalla, tú, del que tú, como sé, eres efectivamente molt fan. Bueno, ahora vos comentaremos les estrenes de la semana, una semaneta ya una miqueta més animada, perquè és de veres que hem tingut un parell, bueno, fluixangues. Bueno, vos presentem la primera d'elles, la va presentar, i bueno, no sé si en exclusiva, però casi, el gran Nacho Vigalondo, del que és també responsable de la direcció i del guió en el entorn de Cinema Jove, el festival que acaba de concloure en la edició de enguany. Com a dueto protagonistes, Ilaya Wood, sí, Frodo, i Sasha Grey, sí, la morenita del porno. La cinta, bueno, tenim moltes ganes de veure-la i li diuen Open Windows. Hola. ¿Qué es lo que quieres? Haz lo que yo te diga y todo saldrá bien. Coge tu portátil y sal de ahí. No lo apagues, la batería está llena. El pasillo está vacío. Sal ahora y gira a la izquierda. Hay un ascensor de servicio al final del pasillo. Lo enviaré a tu planta. Bueno, Manolo, tinguérem ocasió de parlar en Nacho Vigalondo l'altre dia, per a que ens, en fi, despara una miqueta lo que se podia contar d'este Open Windows. Arriba en una enorme expectació. Bueno, i conta'ns, estem parlant d'un thriller, de tensió, de terror... Com el propi Vigalondo ho ha dit i moltíssima gent, thriller... un tecno-thriller. Tecno-thriller, un thriller tecnològic, sí senyor, perquè està fet en una quantitat molt gran de diferents formats i de propostes, no? Perquè tot és per ordinador, en càmeres de mòbil, en càmeres de vigilància, en webcams, és una proposta, jo crec que és ahí és on està el gran triomf, no? De Nacho Vigalondo sempre, que és de proposar coses diferents ja de partida, ja en Cronocrímenes, que és la seua pel·lícula més coneguda a nivell internacional, i després Extraterrestre, que és una pel·lícula diferent també, És una comèdia molt especial, sí. Sí, és molt especial. Bueno, pues ja ha oferit, no?, els trets característics de la seva filmografia, i així és fidel fent una cosa totalment diferent. A destacar, i això sí que me pareix molt curiós, el tema de Ilaya Wood, perquè és un actor internacional que es decanta per la cinematografia espanyola. És la seua, si no m'enganyé, tercera col·laboració en un director espanyol. Primer va ser Àlex de la Iglesia en Los Crímenes de Oxford, després crec que és Eugenio Mira en Gran Piano, i ara, mira, com a protagonista de Open Windows, compartint cartell en Sasha Grey, que com tu bé has dit, sí és ella, és ella. Molta gent la reconeixerà. Sí és ella, que també... Sí, los amantes de ese otro cine, en fin, animado, cine animado, pues efectivament està esta chiqueta, la moreneta Sasha Grey. Le preguntava precisament a Nacho per el elenc, de tres coses. Lo de Ilaya me va a comentar que fa ser que se tropezaren en un bar de viatge, ell estava per Irlanda, i vaja, i se va quedar aixina quan diguen, ostres, Frodo, i bueno, i li va comentar, bueno, mira, toma, te cuento la idea, te paso el guión, i es va enamorar Ilaya Wood de la història d'Open Windows. I en el cas de Sasha Grey es veu que ell anava seguint-li la pista, perquè, bueno, no és la primera peli de cine, diguem, bueno, del que no és porno, no sé com dir l'altre, bueno, el cine del cine, vamos, que interpreta Sasha Grey. I bueno, realment crec que li va captigar també aquest embruix particular que té la xicona, que és un poco, parlava en Nacho l'altre dia, Es la erótica de la vecinita de al lado, ¿sabes? Un poco la erótica de la propia pareja, de la propia novia. Sí, sí, sí. No es la superestrella del porno neumática, no esperem ni molt menos això. Y bueno, y ella es protagonista molt potent de la peli perquè tota la trama gira en torno a ella, que fa de actriu també, ¿no? De actriu també un poco excitante del momento. Y a partir d'ahí és el personatge de Elijah Wood ha de, bueno, entra en una trama de voyeur ahí también, pero eso lo de la ventana indiscreta también hay algunos puntos de conexión, ¿no? Sí, no, se suposa que es la promoció de la darrera película de esta actriu, de Jill, y bueno, ella ha guanyat el personatge de Elijah Wood, ni que ha guanyat un sopar en ella, però sols ha suspès, no n'hi ha sopar. I té un oferiment d'un tal Jord, que li oferís la possibilitat de, bueno, en compensació de que no té el sopar, bueno, pues que va a poder veure lo que fa l'actriu per la nit, bueno, contactar en ella mitjançant l'ordinador. Bueno, és un pla de per un hacker, i des d'ese moment comença tota una trama de thriller i de misteri. Pues això, que és un plan urdit per este, un muntatge urdit per este personatge que se fica enmig dels personatges interpretats per Elijah Wood. I se'ls agraeix que, com tu bé has dit, no és la seva primera pel·lícula convencional, si vols, diguem-ne convencional, no? Cinema convencional, i que ha treballat en altres directors de molt de renom i de molta importància, perquè ella sí que ha volgut començar una carrera a banda de tot el cinema eròtic que ha fet fins al, bueno, el cinema porno, no? Estrella del cinema porno que ha fet fins al moment, que crec que són 200 de pel·lícules, bueno, un centenar, 200 de pel·lícules les que ha fet, i que ara, bueno, pues té esta carrera com veus, que va per bon camí, per bon camí, perquè també participar en un projecte arriscat on la narrativa cinematogràfica en imatges és tan diferent a lo que és lo comú, no? En el gènere del thriller, pues també és arriscat, igual que Elijah Wood, que tampoc li dona l'esquena a este tipus de projecte. La veritat és que per a mi és la suggerència més sucosa, no? I més interessant de la setmana, esta. Perfecte. Open Windows. Molt bé, Open Windows, de Nacho Vigalondo. Conforme ya nos comentaba Manolo Adés, del creador de Padre de Familia, esta gamberrada en El Salvaje West, Mil Maneras de Morder el Polvo. ¡Fíjate en ese hielo! ¿Por qué es tan grande? Para que no se derrita. Resulta muy interesante cómo lo hacen. Es una compañía de Boston que... Bueno, el propi Seth MacFarlane en la interpretació també, Liam Neeson i, ojo, Amanda Seyfried i Charlize Theron. Bueno, anem a riure un bon rato en Mil Maneras de Morder el Polvo, Sí, no, és, i a més que no és res subtil, no n'hi ha res subtil, ni, i ell és molt poc subtil també. Les imatges, estava escoltant el tràiler, les imatges promocionals, i jo m'estava imaginant la escena, no? Perquè, per al que no li sone o no hagi vist aquesta escena, està parlant del gel, és un tros de gel enorme, i està parlant de les característiques tècniques de com fan, i aquest gel cau damunt d'una persona. Per això se diu la pel·lícula Mil Maneres de Morder el Polvo, en el seu títol original, un millor de formes de morir en el oest. O sigui, ja te pots imaginar una barbaritat darrere d'una altra, en la tradició més fidel a Padre de Família, que és l'altre gran èxit de Seth MacFarlane, que és el responsable d'esta pel·lícula. Ted va agradar moltíssim i va ser el Sleeper de fa dos estius. La Sleeper és aquesta pel·lícula de baix pressupost que triomfa en taquilla i que se converteix en la pel·lícula una de les més taquilleres, no? Del moment. I això va passar en la pel·lícula de l'Osset Ted, que era un poc bèstia, L'Osset era un poquet massa bèstia, no? Però, i ara se traslada a l'oest en el mateix. Ell, el Seth MacFarlane, és el protagonista de la pel·lícula. N'hi ha que recordar que ell fica la veu en la versió original a Peter Griffith, i era la veu també i l'ànima de Ted, i així, bueno, pues decidís ser ell el protagonista. Fa de un granger, no? De un ovejero, ¿eh? No, que és un poquet cagueta, es un poco cagueta. Y bueno, ni a un duel, él renuncia al duel, la novia li deixa, pero arriba una dona molt atrevida, molt arriscada en tota la cara de Charlize Theron, ¿vale? Y entonces pues a ell pues com que la valentia li ix, ¿saps? En ese moment la valentia li ix fins que arriba Liam Neeson, que és el roïn de la pel·lícula. I això és, a grans línies, les línies argumentals d'esta proposta que, bueno, la crítica no ha sigut tan benevolent com en el cas de Ted, ¿eh? Tot n'hi ha que dir-ho, la crítica no li ha donat els seus favors com va fer en la pel·lícula de los Ted. Bueno, per a riure un rato... Però bueno, per a riure un rato la tens ahí, ¿eh? Les interpretacions també estupendes, veure el Liam Neeson fent de roïn en el Salvatge Oeste, i per descomptat, Charlize Theron, sempre hem d'acudir al cine a veure a Charlize. Bueno, pues un abraç molt, molt fort. Alguna altra coseta tenia en la cartellera, però certament tant Open Windows com Mil Maneres de Morir, sí, en el Oeste és el més destacat de la cartellera. Un abraç i bon cap de setmana, Manolo. Un abraç. Ens veiem en el cine. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Lo vintage está de moda también en Levante, el mercantil valenciano. Coleccione los imanes vintage, imanes metálicos con imágenes de antiguas campañas publicitarias de la Comunidad Valenciana. El próximo lunes, gratis, el imán de la campaña La fruta es alimento sano al comprar la edición general de Levante, el mercantil valenciano. Y cada lunes, martes y miércoles, una nueva entrega gratis. Porque están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de silla. Este domingo abrimos. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Sí. ¿Habéis visto la forma de llegar a Yucatán, que lo hablan todos con diminutivos? ¿Lo habéis usado? En serio, yo que entra en la tienda de ropa, entro y digo, me quedé con esta camiseta, me quedé esta camisetina. Bueno, pues llega el momento de echar unas risas. La propuesta es para el sábado, ¿vale? Para este sábado a partir de las 11 de la noche, 8 euricos la entrada. Bueno, de nuevo, la Chocita del Loro en Casino Cirsa Valencia. Y el responsable de hacernos reír esta semana es un muchacho, treintañero de Valladolid, que tenía una vida responsable y apacible y ha pasado a esta vida de despropósitos y calamidades. Es la vida del cómico, del humorista. Se llama Quique Matilla. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pues nada, bienvenido, preparados para echar unas risas a las 11 el sábado en el Casino Cirsa. Oye, veo aquí en tu presentación, dice, va a deleitar al público de Valencia con su original manera de quejarse de todo. ¿Cómo sí, es esto? Sí. Hay que quejarse, eso es verdad. Sí, a ver, yo como a título personal, o sea, yo de convivencia en pareja y siendo padre reciente, pues tienes unas cuantas cosas que opinar, y yo lo que hago es que toda la gente que venga a verme se va a ir de allí, sobre todo ellas van a ir entendiéndonos un poquito más. Bien, eso está, ir a ver además los espectáculos, los monólogos en pareja, siempre es recomendable, luego te vas para casa, en fin, comentando un poquito la jugada. No, incluso durante, que a veces digo cosas que hacemos nosotros o que hacen ellas y se miran como diciendo, yo no hago eso, ¿no? Sí, lo hacemos. Sí, miren, los codazos y las patadas en las canillas, efectivamente, mientras está aquí Quique Matilla contándonos sus cosas. Oye, dices que has hecho de la penúltima copa un arte. Esto es una característica tuya también. Claro, siempre estás ahí en la penúltima, en esperando es que es la excusa, última. ¿Eh? Es que este trabajo es una excusa muy buena. O sea, estás en casa, tienes hijos, entonces cuando vas por ahí de viaje, si al día siguiente no tienes que madrugar, tampoco tienes una razón por la que esté pronto. Así que aprovechas y empalmas con el día siguiente casi. De hecho, una de las rarezas de Quique Matiña, las debe tener apuntadas en una libreta, Dios controla la canción con la que cierran los todos los bares. Es decir, entonces, determinado bar en tal calle cierra con esta tal. Esto, eso bueno. Es un arte, eso es un arte. ¿Eh? Había un bar en Valladolid que siempre cuando ya, de esto que no sabes cómo echar a la gente, ponía la de Sabina, la parte de la de nos dieron las 10 y las 11, la parte de los clientes del bar, uno a uno se fueron marchando, la repetía como unas 30 veces hasta que se diera el último aplaudido. Pues este personaje, temido por los porteros de discotecas con estas raras habilidades y con su manera particular de quejarse, hemos quedado con él el sábado a las 11 en el Casino Cirsa Valencia. Además, ya sabéis que podéis echarle un vistazo a la programación y comprar las entradas, incluso 8 euricos, en la tienda online del Casino Cirsa Valencia. Oye, Quique, pues gracias por echar unas risas con nosotros y bienvenido a Valencia. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Nico. Adiós. Los mandos del Enterprise, David García. Besos, abrazos, expresiones de cariño para todos. Bon cap de semana, tornem el dilluns. Au, adeu.